Aguas Claras, primera empresa en el nordeste argentino proveyendo servicios de equipos para instituciones y casas de familias. Aguas Claras, seguridad y confianza. Aguas Claras. Haga su pedido al teléfono 461-669. Fin de espacio publicitario. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los pocos que cobramos. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA desde Posadas, Misiones, República Argentina. Mi nombre es Ernesto Avellaneda. Hoy acompañado por la dulce voz de Ricardo Emilio Bersini. Buenos días, Ricardo. Buen día la audiencia. Hola, Diego, ¿cómo estamos? Está medio... Empezamos mal, Diego, hoy, Ya. Está medio cachuzo, ¿qué te pasa? No, está... Venimos saliendo de una gripe de casi 3 semanas. Vos salís de una y entras en otra. Todavía no podemos salir del todo, así que... Está en estabilidad del pero tiempo. Pero estás con el pechito tomado. No, hablemos de eso. No, Ricardo. Acá públicamente te tengo que decir, tenés que cuidarte un poco. Le comento a la audiencia, Ricardo es un maestro de escuela que trabaja todo el día, está todo el día en el barrio Sexicentenario, en su escuelita, que temprano ya sales. ¿Vos te recorres la ciudad de una punta a la otra? Bueno, 17 kilómetros ahí de mi casa hasta la escuela. De Villa Cabello al barrio Sexicentenario, uh-huh. Más o menos esa distancia. Madrugás bastante, volvés bastante tarde. Ricardo termina su jornada laboral y se va a la CTA a hacer diferentes tareas, ¿no es cierto? A informarte y de lo que pasó en el día y ver cómo organizamos el día. Tareas, sí. Bien. Bueno, una tarita bastante larga del día, sí, es cierto, ¿no? Y fin de semana continúa la indudablemente la militancia con la radio. Lo hace con gusto y va en el camino de alguna manera preparando compañeros que poco a poco nos comienzan a desplazar, ¿no? Que eso está bien que sea así. Bueno, no decía el caso tuyo, exactamente. Públicamente te... Como es el dicho, Diego, cría cuervo. Públicamente te digo, tenés que bajar un cambio, loco, porque encima que se vienen las elecciones CTA, eso va a ser durísimo. UDPM. De UDPM. Mirá que ya me traiciona el subconsciente. Va a ser durísima esa batalla, así que sí. te necesitamos con toda la fuerza. Diego ya quiere en los controles técnicos. Buen día, Diego. Bien, arranca el programa la CTA. Hoy vamos es con... domingo, lindo domingo, posiblemente lluvia. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, el espacio radial de la CTA. Si quieren enviar mensaje de texto al 03752-1581-2669. Y la línea fija 432-332, 430-342. Y vamos a estar conversando con ustedes, ¿no? También recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y lo levantamos a internet. La pueden encontrar grabado en el espacio de compromiso con las bases, nuestra agrupación docente, que es www.cobamisiones.com.ar, al link de la radio online, y ya estamos en el aire. También nos pueden encontrar en el en el Facebook, si desean hacerlo. Allí ponen en el buscador compromiso con las bases y ahí estamos presentes. Muchos temas para tratar hoy. Arrancamos, si te parece, Ricardito, por la efeméride. Bueno. Efeméride, vamos a hacer la cortita de la semana. Mirá, el 29 de agosto fue el Día del Abogado, así que para todos los abogados, un feliz día. También el 29 de agosto fue el Día del Árbol. Ahí le toca la general de la ley a nuestra compañera, ¿no? Ah, sí, así que a la doctora Urina, compañera de Fierro, feliz día, atrasada, pero feliz día al fin. El 29 de agosto también fue el Día del Árbol. La doctora Charón también, de ATE. También. ¿Sí? Después me reta porque yo lo interrumpo, ¿viste? Bueno, ¿puedo ser? Permiso, ¿puedo ser? 29 de agosto, Día del Árbol también. En la escuela habrán hecho sendos actos de alusivos a tal fecha, ¿no es cierto? 31 de agosto, Día de la Obstétrica. La rama de la medicina que es tan importante para todos nosotros, ¿no es cierto? También el 31 de agosto, bueno, fue el Día de la Fragata Sarmiento. Después en septiembre ya pasamos, el 1 de septiembre fue el Día de la Tía. Sería bueno averiguar por qué. Después si tenemos tiempo vamos a buscar en internet. No sé, de la tía. Dice. ¿Cuál tía será? Es el tema. Acá no hay tu tía. ¿Vos sabés que conocés el dicho ese, no hay tu tía? ¿Ah? Sí, conozco el dicho, pero no sé por qué, de dónde viene. Bueno, ¿no? No hace alusión a la tía. No. Tu tía es una planta medicinal que se usa en el norte del país, tengo entendido. Y, tu tía, entonces. Y como que te cura todas las cosas, entonces cuando tenés algún problema y no tiene solución, quiere decir que no hay tu tía que sirva, ni la tu tía te salva, o tu tía. Bien, el 2 de septiembre, Día de la Industria, algo que mucho se está olvidando, ¿no es cierto?, nuestro país por eso. Y el 3 de septiembre es el Día del Ferretero. Así que esas son las efemérides de la semana. Y por supuesto, el día de hoy, 4 de septiembre, un saludo grande a todas las secretarias, porque hoy es su día, por si no lo saben. Mucha gente es de una profesión y a veces no sabe cuándo es su día, ¿no es cierto? Así que cumplimos en informarle. Vos sabés qué lindo, es una linda profesión el tema, dentro del rubro comercio, el ferretero. Siempre me gustó eso. Y hoy, 4 de septiembre, también es una fecha muy cara a nuestra provincia, que es el Día del Inmigrante. Así que el inmigrante, donde comenzaron a llegar a nuestra provincia aquella oleada de residentes europeos que vinieron a darle un tinte diferente a nuestra tierra colorada, ¿no? Así que, bueno, esos son más o menos. Un saludo a todos. Anoche estuvo desarrollándose, todo este fin de semana, la fiesta del inmigrante en la zona de Oberá, ¿no? Una fiesta ya representativa de la provincia. Así exacto. Que, bueno, esperemos poder ir algún día. Si nos cierran los tiempos, más que nada. Es el tema. Bien. Arranca entonces la parte de las noticias de nuestro programa. Títulos cortos. Sector docente hubo un intento de marcha el día jueves que se vio frustrado por razones que escaparon a nuestra... Ahí no eran razones climáticas. Sí, no. Aunque el clima estaba tenso, bueno, pero... A ver, el jueves pasado estaba programada una marcha docente desde el mástil de Posadas a la legislatura manifestando el rechazo al proyecto de ley del ingeniero Rovira. Exacto. ¿Se vio frustrada por ahí, por motivo que vos sabrás explicar con un audio? Bueno, eso se convocó para que se marchara justamente desde el mástil de Posada hacia la legislatura, llevando un documento que fundamentaba el rechazo a la mayoría de los puntos que se exponen en ese proyecto, ese anteproyecto de ley. Y lamentablemente surgieron algunos inconvenientes, como que ya desde la mañana se venían recibiendo algunos contactos de que iba a haber alguna forma de impedir que los docentes llegaran a la Cámara. Y a la tarde ya se confirma que había una organización de parte de del sector renovador de llevar una agrupación que tipo patodicas para que cuiden la Cámara además de la policía, carros de asalto, bomberos y todo demás. Una contramarcha sería. Una especie de contramarcha o de contragrupo, digamos, ¿no? Y de ese, en esa situación, Estela Genesini nos decía lo siguiente. Colegas, que hemos recibido muchos llamados y muchos mensajes de texto donde nos están explicando los colegas lo que está pasando en la Cámara, ¿no? Se estuvieron enterando, la verdad que yo, la primera comunicación que tuve de esto fue hoy a la mañana en el Poli 8, donde nos dijeron que había una agrupación renovadora que se iba a juntar esta tarde para darnos la bienvenida. La verdad es que nosotros no creímos eso, después creo que Mónica también tuvo esa información y esto ha ido circulando durante todo el día. De hecho, los medios... La Secretaría Escolar cerró en las 4 de la Cámara. Me dice Jorge que la Secretaría Escolar cerró y desde las 4 de la tarde están en la Cámara. De hecho, los colegas, los medios de comunicación están informando esto, que nos están esperando en la Cámara de Representantes, y lo que estamos diciendo nosotros, bueno, los colegas no quieren marchar, no quieren ningún tipo de confrontación. De hecho, nosotros de ninguna manera vamos a exponer a los docentes a una confrontación con estos muchachos que están acostumbrados a la violencia. Decía yo en los medios hace un ratito, en la campaña política se matan entre ellos, no van a tener ningún tipo de reparo en dañarnos o avanzar sobre nosotros, ¿no? Y esto ha generado que la comunicación de los docentes en el día de hoy con respecto a esta situación. Por lo tanto, yo sugiero, ¿no?, que salgamos a aclarar primero cuál es la situación en todos los medios que podamos hacerlo, y por el otro lado, trabajemos en las escuelas el paro sin asistencia del día martes, y sí convoquemos a concentrarnos aquí a las 9 de la mañana. Y la verdad es que hoy le vamos a hacer un oso, ¿no?, a los de la legislatura, y que se queden los del MUR allá con todos los bomberos y las vallas y todo lo que quieran reunir. Claro, está toda la policía allá, así que vamos a liberar a nuestros compañeros trabajadores policías que están acá también. Muy bien, esa era entonces la explicación de que daba la suspensión de la marcha el día jueves, que me pareció que tenía un criterio muy, muy acertado. Se le están agotando los discursos al poder. Al poder, ¿no es cierto?, para estar convocando a este tipo de manifestaciones que se oponen a manifestaciones populares y genuinas, ¿no es cierto? Exacto. Yo creo que esto es grave si se va a empezar a utilizar esta metodología de utilizar grupos de choque para no escuchar o tratar de acallar la voz de aquellos que están intentando de que se lleve adelante un proceso de reformas para que se clarifique y se esclarezcan un montón de situaciones que no están nada claras. Entonces creo que es muy peligroso. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, y también hacemos un llamado a la reflexión a los compañeros que militan en estos espacios oficialistas, si se quiere, que bueno, ese no es el camino de construir y reforzar la democracia. De ninguna manera, ¿no? Así que, bueno, queda planteado el tema para toda la opinión pública también. Otra noticia, siguiendo con el sector docente, esta semana que se inicia mañana, o se inicia hoy, hay un paro docente convocado por el Frente Gremial el día martes, 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, con concentración en el mástil de Posadas a las 9 de la mañana. Correcto. Esto también ya estaba programado por el Frente Gremial Docente y la idea es continuar con la insistencia para que se escuchen las voces de los docentes y sobre todo se trabajen en un proyecto de ley donde sean tenidas en cuenta todas las aristas que componen el sistema educativo de la provincia, ¿no? Que esto no sea el producto de la mente iluminada de una sola persona, sino que sea una ley o un proyecto de ley o un anteproyecto de ley que goce del consenso general de la población y que esté enmarcado justamente en un proyecto de provincia y de región donde podamos desarrollarnos armónicamente y, como dicen desde el gobierno, en paz, ¿no? Entonces, además, ahora se le va a sumar el repudio justamente a esta medida extrema que están tomando desde el Partido Renovador de tratar de impedir las marchas y las manifestaciones populares, Y entonces se va a convocar para el día martes. Y esto lo decía Mónica Urina de Compromiso con las Bases, también en oportunidad de la suspensión de la marcha del día jueves pasado. Compañeros, hay una cosa fundamental que en este último tiempo reclamó la docencia de la provincia, que son las elecciones de la UDPM. Así que aprovechamos este espacio para socializar con ustedes y le presentamos las disculpas a Estela, que tiene que ver con otro sindicato, pero con quien hemos compartido espacios de lucha, que tiene que ver con que estemos todos juntos para disputarle al patrón los derechos que nos corresponden. Y en esa lucha hemos conformado un frente gremial que se llama, con sigla FREGUT, que es el Frente de Unidad Docente, con los compañeros de COBA, de Alfredo Bravo, de Atemisa, estamos hablando con otros compañeros de otros sectores para sumar voluntades y disputar ya próximamente, seguramente en noviembre, el sindicato de la UDPM, aquellos que somos afiliados a ese sindicato, ¿no? Lastimosamente, y esto hay que decirlo, hay otros que entendieron que el camino es desafiliarse e irse. Nosotros lo que entendemos es que hay que recuperar una herramienta que está en manos del gobierno. Por eso hemos conformado este frente de unidad para avanzar en la tarea de ver quiénes son los compañeros que están afiliados a cada una de las escuelas, garantizar que esa campaña tenga, inclusive, ya lo decimos, después seguramente lo vamos a volcar en una conferencia de prensa, pero también decirles que queremos que esa campaña sea transparente y vamos a lanzar un bono colaboración para que aquellos que sean afiliados, no afiliados y quieran aportar, para que esa campaña llegue a cada uno de los lugares de la provincia y podamos recuperar el sindicato, va a estar seguramente en marcha en los próximos días. Así que invitarlos a sumar voluntades y sobre todas las cosas, como decía Estela, trabajar para el paro del martes, que tiene que ser un paro muy importante y que sobre todas las cosas tiene que encontrarnos a todos en este lugar, ¿no? A partir de las 9 de la mañana, en este lugar, para que sigamos mostrando que el objetivo hoy no es rechazar la ley simplemente. El objetivo sigue siendo un básico de 1.400, un IPS que nos dé servicio, la jubilación como corresponde, y esto es un derecho que nos asiste y por el cual vamos a seguir peleando. Sí, bien, estas eran las palabras de Mónica Urina en el marco de la suspensión de la marcha del jueves pasado, suspensión con mucho criterio, así que estaríamos convocando justamente, como decía ella, para el día martes a esta nueva media fuerza del Frente Gremial Docente en Misiones. Y ella anticipaba en el audio también que este año son las elecciones, como decíamos al principio, del sindicato docente mayoritario de la provincia de Misiones, UDPM, donde Compromiso con las Bases ya desde el principio de año anticipó que iba a participar de esta contienda electoral. Exacto. Con la sana intención de recuperar el sindicato que en este momento está en manos del patrón para que vaya a quienes corresponda, a sus verdaderos dueños, que somos nosotros los trabajadores. Y digo, no nosotros Compromiso con las Bases, sino digo la docencia en general. Y en ese sentido vamos a dar una primicia, Ernesto, ya que hoy está saliendo un comunicado de prensa del FREGUT, Frente Gremial de Unidad Docente, convocando una conferencia de prensa para el día jueves a las 10 de la mañana en la sede de la CTA, Avenida Corriente 2150 de nuestra ciudad, donde la mesa promotora de este frente amplio y democrático de unidad va a exponer a la sociedad la conformación de este frente para disputar la conducción de la UDPM, ¿no? Así que De todas maneras ya estaba anticipado desde hace semanas ya la conformación de una mesa de coordinación de promoción para este frente entre Compromiso con las Bases en un principio, Línea de Pensamiento Alfredo Bravo, que también es otra agrupación interna de UDPM con la que estuvimos trabajando mucho en todo último tiempo. En las últimas elecciones hemos participado juntos del intento de recuperación en 2008. Y también estamos conversando con otros sectores que también estuvieron en la calle y si apelamos a la coherencia, ¿no es cierto?, para ver si entablamos juntos esta nueva batalla, digamos, lo que es la lucha docente. Y sobre todo hay un número importante de compañeros que no militan en ningún espacio agrupacional, que también los invitamos a participar. Y con la disculpa del caso, se nos pasó. Estamos tan cerca que se nos pasa, ¿no? Los compañeros de la lista Lila también, que sí. Se suman a este frente para la recuperación de nuestro sindicato. Bueno, y estamos también haciendo contacto con otros compañeros que militan en otros espacios que seguramente se van a sumar a este gran frente de recuperación. Bien, solo en las noticias se nos fue un montón de tiempo. También hay que decir que ayer se hizo en la Plaza 9 de Julio una mateada cuya intención fue manifestar el rechazo a la construcción de nuevas mega represas en la provincia de Misiones y en toda la región. Exacto. Estuvimos ahí presentes, tomamos unos mate con los compañeros, escuchamos atentamente las diferentes alocuciones que hubieron y bueno, la verdad que sirven para fortalecer el espíritu de lucha en contra de estas nefastas construcciones, nefastas digo para lo que es el ser humano, la naturaleza, las tierras. Claro, no para los bolsillos de quienes se benefician con la energía que nosotros no aprovechamos, ¿no? Sí. Diego, vamos a un tema musical si te parece y después retornamos en el espacio radial de la CTA. Comienzo de espacio publicitario. Es lluvia al mojar, caricia del mar, gotas de manantial, su frescura total. Es la más natural, aguas claras. Aguas claras. primera empresa en el nordeste argentino proveyendo servicios de equipos para instituciones y casas de familias. Aguas Claras, seguridad y confianza. Aguas Claras. Haga su pedido al teléfono 461-669. Fin de espacio publicitario. Muy bien. Terminó el espacio publicitario, tenemos que retomar el programa. Seguimos con título Noticias de Actualidad, si te parece, Ricardo. Otro gremio combativo también, integrante de la central, ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, endurece sus medidas de protesta en relación a lo que viene reclamándole al gobierno provincial y que tampoco son escuchados, al igual que los docentes, ¿no? En este sentido, el plenario de delegados realizado en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado definió un plan de lucha para lo que es el mes de septiembre, ¿no? Sí, la asociación que nuclea a los empleados estatales decidió que el miércoles 7, anoten, miércoles 7, jueves 8, martes 13, miércoles 14, miércoles 21, jueves 22, martes 27 y miércoles 28, todo de septiembre, se convocará un paro de actividades en reclamo de mejoras salariales y laborales para el sector. Exacto. Estos son reclamos genéricos, es decir, que engloban prácticamente toda la problemática de los compañeros. Hace poco estuvimos, por ejemplo, en el hospital de pediatría, bueno, creo que estuve con vos en esto, interiorizándonos desde lo que es la CTA, la problemática de los compañeros en este sector específicamente, y realmente es un trabajo muy duro el que realizan estos compañeros en condiciones muy lamentables, ¿no? Sobre todo la falta de personal de enfermería, ¿no? Donde estos compañeros deben dividirse o multiplicarse en todo caso para poder atender las necesidades de estos gurises que están internados ahí en la sección de pediatría, ¿no? Después los compañeros que están en otras secciones como donde necesitan enfermeros altamente especializados como terapia intensiva también están con un déficit muy grande, y las condiciones laborales, ¿no? Las condiciones laborales son realmente de terror, no tienen baño, no tienen las mínimas condiciones de salubridad y están luchando justamente para mantener el control, sobre todo de aquellas infecciones intrahospitalarias que son sumamente graves, ¿no? Entonces, vaya nuestro apoyo, nuestra solidaridad con los compañeros de ATE, no solamente del sector salud, sino también de los otros sectores, como el registro de las personas, que también están trabajando en condiciones lamentables. Así que seguramente vamos a estar aunando esfuerzo en las movidas que se van a realizar con estos compañeros, ¿no? Así es. Dicho sea paso, compañeros de ATE estuvieron ayer en la mateada en repudio a las represas, así que también están participando de ese espacio que es multisectorial también. Bueno, seguimos entonces con el tema este de ATE que perdón, ¿no? Que van a tener esta movida durante todo el mes de diciembre. Bien, otra de las cuestiones que nos estuvo ocupando en estos días, algo que llamó muchísimo la atención porque comenzó muy temprano, pero muy temprano, cuando se escuchaba por los medios de comunicación allá por las 6:30, 6 de la mañana, que se había cortado la entrada a la terminal de transferencia del Servicio Integrado de Transporte de Posada. En un principio pensábamos que podía haber sido un accidente por la hora, que era muy temprano, ¿no? Luego comenzaron a llegar las novedades y nos enteramos de que en realidad se trataba de una movilización de personas con discapacidad que se habían concentrado en las inmediaciones de la estación de transferencia de Villa Lanús a los efectos de reclamar la adecuación de las unidades de transportes a la a lo que dice la ley, ¿no? Lo mismo que reclamando las designaciones en puestos de trabajo y todo lo que la ley les está permitiendo a estos compañeros y que no se está cumpliendo. Unas 30 personas cortaron el lunes temprano el acceso a la terminal de transferencia en reclamo, como decíamos, de la instalación de rampas en los colectivos urbanos e interurbanos, que se cumpla con el cupo de empleados discapacitados y la posibilidad de acceder a puestos de kioscos en la misma estación de ómnibus capitalina. Esto está normado, está puesto de esta manera en la ley y no se está cumpliendo de ninguna manera, ¿no? La manifestación fue organizada por una ONG de Buenos Aires, Mundo de los Discapacitados, y su responsable, Luis Giuliani, explicó el motivo de la protesta y dijo que pretenden estar integrados a la sociedad, no ser relegados a poder transitar en la ciudad por las limitaciones que impone el mal llamado sistema integrado de transporte. Consideró que los colectivos no están preparados para que personas con discapacidad, gordos o mujeres con changuitos de bebé, puedan acceder al servicio. Sí, digo, gordo, que este se ríe al lado mío acá, ¿eh? No, pues los dos estamos gordos. El bloqueo que realizaron estos compañeros, sin ningún tipo de manifestación agresiva ni nada por el estilo, dejó sin poder entrar a la terminal de transferencia a los colectivos y generó de alguna manera un inconveniente en esta hora pico de transporte a los que venían desde los barrios más alejados de Candelaria, Garupá, Santa Elena, ahora, hacia el centro de Posadas. Me llamó un poco la atención la forma en que trataron los medios la noticia, digamos, que si bien se habló mucho de por ahí los intereses ocultos detrás de la manifestación, de por qué gente de Buenos Aires viene a manifestarse acá, en fin, yo creo que eso, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, sería un tema secundario. Lo que para mí es valorable es el tema que alguien se animó, la verdad, a poner en el tapete de las noticias o de la sociedad un tema que está largamente postergado y olvidado, ¿no es cierto? Sí. El tema, porque es fundamental el transporte público para todos los ciudadanos. Y máximo, para todos, vos dijiste bien, ¿eh? Uh-huh. Para todos los ciudadanos. Y el Estado debe garantizar que todos los ciudadanos tengamos acceso al transporte público, ¿no es cierto? Que para eso está. Y bueno, los empresarios y el gobierno han venido pateando la pelota para adelante en el sentido de darle el servicio que corresponde a... Sí, hay una ecuación que está puesta por los empresarios, por el empresario, uh-huh, prácticamente, que es menor inversión y mayor ganancia, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuanto menos invierta, mejor, y cuanto más gane, mejor todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso se está dando, fíjate vos, que el tema de traer a estos colectivos articulados, uh-huh, nada más que con el concepto de meter más gente con el menor costo posible. Así es. Entonces, más amontonamiento, más hacinamiento, más riesgo. Yo no quiero pensar qué pasaría con un accidente grande en un transporte esto articulado, ¿no? Sí. Ojalá que no se dé nunca, pero yo creo que eso va a ser una cosa bastante grave si llegara a pasar, ¿no? Yo digo una cosa, ¿no? En realidad están haciendo experimentos en la ciudad de Posadas con respecto a esto del transporte, porque los vehículos, las terminales, que a mí en realidad no me terminan de cerrar completamente. En cuanto al servicio, yo para trabajar viajo a Candelaria, por ejemplo. Te toca, sí. Así que todas las semanas tengo que tomar el colectivo y para ir a Candelaria, antes me tomaba un solo colectivo, me daba un par de vueltas extra, pero era un colectivo y era bastante directo, era bastante, uh-huh, rápido. Por ahí había que mejorar el tema de quién subía el colectivo. Yo era de la idea que tenía que haber un colectivo exclusivo para pasajeros que viajen a Candelaria. Correcto. Que se desligue del transporte urbano. Un directo a Candelaria, claro. Con el recorrido idéntico al urbano, para que la gente no tenga que andar acá para allá buscando el colectivo. Correcto. Pero esto de la terminal a mí me dificultó más, porque a veces te quedás 15, 20 minutos esperando otro colectivo en la terminal y la verdad que son 15 o 20 minutos de tu vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Que nadie te regala. Pero en fin. Ahora, vos decías que hubo reacciones y posturas en relación a esto, ¿no? Y me tocó, le comentaba a los oyentes que me tocó escuchar muy tempranito, tipo 6 de la mañana, 6 y cuarto de la mañana, donde se abrieron los micrófonos de una radio amiga para preguntarle a la gente qué opinaban de esto, ¿no? Mm. Es más, tenían los teléfonos abiertos directamente al público. Y desde lo que yo escuché hasta que salí para ir a trabajar, que eran las 6:30 de la mañana, no escuché ninguna voz en contra de esta protesta. Uh-huh. ¿Sí? Gente que tenía que caminar por la ruta, por ejemplo, uh-huh, para hacer o buscar dónde estaba el colectivo donde tenía que hacer transbordo, decía que sí, que era un inconveniente, que era una cuestión que no era agradable hacer, pero que apoyaban la medida de esta gente porque tuvieron demasiado tiempo dejado de lado, ¿no? Esto, en toda la gente que llamó, no escuché una sola voz que dijera no estamos de acuerdo con esta medida, o una medida excesiva, o una medida extrema. Es más, la prensa oficialista, uh-huh, por decirlo de alguna manera, hacía hincapié en esto de que era un grupo minúsculo el que estaba haciendo la protesta. Pero yo digo, así sea un solo discapacitado, creo que se merece toda la atención nuestra y del gobierno y de los empresarios para atender los reclamos, porque no puedes pretender, hay muchos discapacitados que tienen dificultades justamente para moverse, eso es lo que están reclamando, así que, y generalmente son de escasos recursos, por eso deben recurrir al transporte público, así que, digo, así sea. Es más, yo creo que las personas que no son discapacitadas deberían haberse sumado masivamente a esta movida. Así como movida. lo hicieron compañeros de la ATE, ajá, ¿sí? se hicieron presentes para dar el apoyo en la zona del conflicto. La CTA también, para interiorizar. Y los compañeros de nuestra CTA, ¿no es cierto? Donde estuvieron Chito Pasamán, donde estuvo Mónica Urina acercándose a la zona del conflicto para llevar la solidaridad y ponerse a disposición de estos compañeros, ya que nosotros también venimos trabajando muy fuerte con este tema de la discapacidad y tenemos y contamos en nuestra central con la Secretaría de la Discapacidad, ¿no? Con el discapacitado. Sí, de la sí. cual Dorita Galeano, sí. Candelaria, de tu pueblo allá. No, y justamente Dora Galeano es una de las que... una de las responsables, o no sé cómo se le dice, de que muchos servicios en el IPS hoy día estén funcionando. Porque recordemos que ella tiene un niño discapacitado, ella es mamá de un niño discapacitado, y muchas veces tuvo que ir a pelearle al IPS, a su obra social, a nuestra obra social, que le brinden los servicios que le corresponden por derecho, no a pedir un favor. Sino que hay muchos servicios que muchos afiliados por ahí desconocen que cuentan. Que les corresponde. Y bueno, Dorita, la verdad que es una de las que logró con pelea, con varias. Será ya de las pelientas. Sí, ¿eh? Así es. Bien, viéndola. Seguramente lo debe estar escuchando y capaz que por ahí una se comunica con nosotros. Sí, para contarnos su decía. Yo estuve hablando igual con. Su experiencia, ¿no? Yo estuve hablando con Alfredo Aguirre, que es uno de los que. Integrantes de nuestro equipo, por decirlo de alguna manera, que más interiorizado está en la problemática del IPS. De hecho, desde la CTA estamos permanentemente promoviendo el tema este de la recuperación de los espacios de los trabajadores en la comisión directiva de IPS. Lamentablemente son por un sistema de elecciones que se recuperan esos espacios. Y bueno, sabemos el aparato eleccionario del gobierno es súper afinado y es un relojito para estas cosas, así que es una máquina de competir en elecciones, a veces con escasos recursos y solo con voluntad no se puede totalmente. Yo creo que hay que hacer un trabajo más de militancia de base para ver si podemos recuperar esos espacios en el IPS. Pero también es un tema pendiente de ¿cómo es? Una tarea por cumplir desde la CTA, desde Compromiso con la Base y de todos los trabajadores que estamos conscientes de que estos espacios hay que recuperarlos. Con respecto a esta noticia del de la manifestación en la, la terminal de transferencia, por parte de los empresarios, el gerente del Sistema Integrado de Transporte, Alejandro García, evaluó que es un grupo mínimo de discapacitados que están manifestando, pero no sabemos específicamente contra quién es el reclamo. Así que, si el muchacho no se entera, creo que, no sé, está medio perdido en su puesto, ¿no? Explicó que las empresas que conforman el sistema están colocando en servicio unidades con rampas y adaptaciones para poder brindar a las personas con discapacidad, por lo que no se puede decir que hay incumplimiento de normativas. De todas maneras, sabemos que sabemos que después hubo una reunión con la vicegobernadora y con el secretario de Transporte, donde la vicegobernadora le pegó un tirón de orejas a parejo para todos, aparentemente, porque hace muchos años que deberían haber implementado muchas cuestiones que tienen que ver, y los muchachos están mirando para otro lado, aparentemente. Como nadie reclama, hasta que alguien reclame, nadie se apura por cumplir con la normativa y con la ley que corresponde, ¿no? Claro, mira, a mí es decir, en alguna forma te da una vergüenza ajena el tema este, de lo que dice este hombre, porque evidencia la misma línea de pensamiento que tienen las autoridades de la provincia, ¿no? La impunidad total para opinar y para decir que acá no pasa nada, cuando en realidad delante de tus propios ojos están pasando los hechos y no lo puedes negar, ¿no? Es decir, yo he visto, o me dijeron que esas rampas se tienen que colocar en los colectivos. Creo haber visto uno solo, uh-huh. En toda la flota esta que tiene el parque del servicio integrado, uh-huh. ¿Sí? Entonces, ponele vos que sean 10 colectivos que estén adaptados. ¿Cada cuánto tiempo tiene que esperar un discapacitado para encontrar un colectivo que tenga la rampa? Eso tiene que tener todos los colectivos. No, y hace un par de años atrás habían implementado los colectivos de así bajitos, casi a nivel del de la vereda. Para facilitarle el acceso de los discapacitados. Después sacaron de circulación. Los colectivos tienen una característica, ¿no? Arriman al cordón de la vereda, sí. Y eléctricamente baja una rampa que le permite a la silla de ruedas subir al colectivo. Uh-huh. ¿Sí? Te digo, yo vi uno solo. Sí. No sé, ponele vos que haya 10 colectivos. Uh-huh. ¿Sí? Dando margen amplio, ¿no? Sí. Ahora, eso es una burla. Porque te dicen, no, estamos cumpliendo con las cosas. Estamos cumpliendo mínimamente. ¿En qué medida está cumpliendo? ¿Sí? Lo mismo que vos me digas, vos no le das de comer a tus hijos. Sí, pero yo le doy una vez por mes de comer. Sí, le doy de comer. Pero le doy una vez por mes. Entonces, ¿dónde está el asunto este? Mira, Ricardo, se envió un mensaje de texto a un compañero, Eduardo, que trató de dar expresar alguna opinión, ¿no es cierto? Pero llegó incompleto el mensaje. Ahí está llegando acá. Dice, la tecnología no supera. Sí, no, me llegó incompleto el primer mensaje, ahora me mandó otro, parece. Dice, el reclamo lo inició el INADI en ese momento, Rodrigo de Paula y Graciela Franzen. Unos días después, Carlos Valenzuela se compró un Toyota. ¿Y eso cuándo fue? No sé, porque te digo que me llegó incompleto el mensaje anterior. Ahora vamos a tratar de que la tecnología avance en... Bueno, y si el compañero está en línea, 432-332 es el número de la línea. Si quiere comunicarse a través del mensaje de texto, es 1581-2669 y línea fija, entonces 432-332. O 430-342, con gusto lo vamos a atender. Y todas las opiniones van a ser transmitidas desde acá, ¿no? Para eso estamos... Porque este es un tema que tenemos que reconocer, nosotros también lo venimos postergando hasta que no sale la noticia, a veces nada más, lo último tema que tocamos acá en la radio fue la semana de la concienciación del autismo, uh-huh. En su momento, que hablamos un poco sobre lo que es esa problemática y de qué se trata, uh-huh. Y esto ya abarca a todo un espectro de la población que tiene sus derechos como cualquier otro ciudadano, ¿cierto? Correcto. Ricardo, antes de continuar con este tema, Le recuerdo a la audiencia, iniciamos un proyecto desde la CTA, desde el intentamos iniciar un espacio de formación, si se quiere. Tenemos la CTA Nacional tiene una editorial que permanentemente están sacando libros de mucho interés para lo que es el campo social y la población en general, ¿no es cierto? No sí, necesariamente sobre el sindicalismo. El Instituto de Estudio e Investigación de la Central y del Observatorio Jurídico también, ¿no? Y bueno, y les cuento a la audiencia, iniciamos un proyecto del libro viajero, es un sistema de préstamo, el que quiere acceder a alguno de estos libros, los prestamos sin costo alguno y sin obligación de compra, por supuesto. El sistema es simple, nada más comunicarse por mensaje texto al 1581-2669 o acercarse a la CTA en Avenida Corrientes 2150 y ahí dice, bueno, yo quiero acceder a uno de los libros. Tenemos varios títulos, el posneoliberalismo en América Latina es uno que es muy Así interesante. Somos, de Pipón Giuliani, que es un militante de la Central, que es un compilado de notas, de artículos periodísticos de Pipón, que tienen que ver con la CTA. De La Marcha Grande. La Marcha Grande es otro título muy importante, muy lindo, yo lo leí. Justamente yo lo leo en el colectivo urbano cuando viajo a Candelaria, leo estos libros, aprovecho esa hora de viaje. Tenemos que tengo. Algunos ejemplares del Manual del Militante, editado justamente por la Central y compilado por nuestros compañeros como Víctor de Genaro y todos aquellos compañeros que estuvieron desde el principio del fundacional de nuestra Central. También está a disposición para que se lo puedan llevar. Si lo pueden llevar en forma digital, eso va y ya queda para el que lo lleva, ¿no? Y si no, estaría en papel, que ya le estaríamos prestando para que lo lean y después nos devuelvan. Lo único que pedimos cuando prestamos los libros es que no los destruyan. Lo que sí, los libros, lo decimos siempre, se pueden ensuciar, rayar, hacer acotaciones al margen. Eso enriquece al libro cuando hay una devolución de opiniones, así que en ese sentido no tengan problema. Además, un libro que está bien sucio quiere decir que está bien leído. A mí me toca, por ejemplo, en el urbano, que hay una polvareda ahí. No te lavas las manos. No, hay una polvareda ahí que en ese tramo donde están construyendo el camino llegando a Garupá, que la verdad que es una nube de polvo, cada vez que pego una ojeada dejo las huellas digitales en el libro, pero bueno, son las reglas del juego, ¿no es cierto? Vamos a un tema musical, Ricardito, para ponerle un poco de ritmo a la música, un poco de ritmo a la mañana del domingo. Aspirar de la bolsa. 16 años después de haber visto la luz en medio de la nada, dice deja, no hay nada que perder. De aquella calle hacia atrás, donde cae la noche y no entra nadie más, los ojos piedra de Pedro que miran. Noche cerrada, que nunca acaba. La sangre de Pedro hierve, la sangre de Pedro hierve, la sangre de Pedro. Pedro salió cargando el tambor. Pedro piensa en patear la vidriera. En el tambor, en el ojo puro del huracán, hay temporal, hoy la lluvia se ensaña. Noche cerrada, que nunca acaba. La sangre de Pedro hierve, la sangre de Pedro hierve, la sangre de Pedro. Pedro salió cargando el tambor. Pedro piensa en patear la vidriera. En el tambor, en el ojo oscuro del huracán. pagar, solo hay que aspirar de la bolsa. 16 años después de haber visto la luz en medio de la nada, dice deja, no hay nada que perder. De aquella calle hacia atrás. Muy bien. Seguimos en el programa CTA, los últimos minutos ya del programa. Tenemos una comunicación. Uy, cómo estoy hoy. Una papa en la boca. Tenemos una comunicación. Pará, déjame concentrarme. Tenemos una comunicación. Diego, está grave la cosa acá. Telefónica con un oyente. Buenos días, ¿quién está al aire? ¿Qué tal, Eduardo Ábalos? Te habla. Ah, buenos días, Eduardo. Vos estabas mandando mensaje de texto que me llegó incompleto. Sí. ¿Tenías algo para decir al aire? Mirá, en el año 2001. Cuando era intendente, era intendente, sí, Obecker. Sí. ¿Horacio era Obecker? Bah, sí, Horacio. El intendente Obecker, después sí. De que se fue Juan Chirrazábal. El secretario de gobierno era Carlos Valenzuela. Sí. Y se inició disculpame que esté nervioso, pero voy a relatar algo que vi, ¿viste? Sí, sí, sí. El secretario de gobierno era Carlos Valenzuela. Se inició un expediente en el INADI reclamando por el tema de los discapacitados. Ajá. Específicamente era porque no le daban el pasaje gratuito. Ajá. En ese momento lo inició Rodrigo de Paula. ¿Se acuerdan de Rodrigo de Paula? Sí, era concejal. ¿Cómo? ¿Él era concejal o después fue concejal? Puede ser, él era en ese momento el delegado de INADI Misiones. Ah, sí, tenés razón. Y estaba Graciela Franzen, que después lo reemplazó y estuvo unos años hasta sí. Que ahora está Mariano Antón. Sí. Bien. Rodrigo de Paula inicia un expediente y hacen algunas manifestaciones y demás. Y ese día, bueno, no recuerdo exactamente el día, Carlos Valenzuela emite una resolución de la Secretaría de Gobierno suspendiendo la prestación del servicio a todas las empresas de la ciudad de Posadas. ¿Lo recuerdan? Suspendiendo... la prestación del servicio. Ajá. La ordenanza que rige el servicio de transporte todavía es la 08. Sí. Está conocida como ordenanza 08. Y una de las facultades que le da la Municipalidad de Posadas es suspender la prestación del servicio y tomarla para sí. Porque la Municipalidad de Posadas es quien en realidad es la dueña de la prestación del servicio. Ajá, sí. La concede a las empresas. Exacto. Ante un incumplimiento se lo puede reasume las facultades, sí. Y presta el servicio por sí. Ese día le suspendió el servicio a todas las empresas de la ciudad de Posadas. Cacho Bikowski, que todavía estaba vivo, ordenó a su empresa que envíe todos los colectivos a la sede en Garupá, sí. Porque la empresa Casimiro Bikowski Sociedad Anónima es un caso paradójico que opera en Posadas, pero tiene su sede en Garupá. Sí, sí, sí. Por lo tanto, está exenta del contralor de Posadas. Sí. No se le pueden secuestrar los vehículos. Correcto. Porque la ordenanza también dice que se le pueden secuestrar los vehículos para prestar el servicio. Para poder prestar el servicio en el caso que se suspenda la concesión. Por supuesto. Él lo que hizo fue meter sus 130 unidades en ese momento en la base que está ahí a una cuadra de la Quinta. Sí. Con ello no permitió que se le secuestren las unidades y empezó a negociar, digamos. A cerca de las 7 de la tarde, Cacho Bikowski se presentó con su abogado en la Municipalidad de Posadas, en el cuarto piso, y tras media hora más o menos de una reunión cerrada, les quiero decir, tres personas sentadas discutiendo el tema, se arregló el tema. Mm. ¿Está? Sí. Ellos prometieron que se iba a subsanar el tema, esa promesa no fue escuchada por nadie, sí. Y se ordenó que se levante la suspensión. La ciudad de Posadas estuvo unas 8 o 10 horas prácticamente sin servicio de transporte porque las otras empresas se solidarizaron. En realidad Cacho Bikowski ya tenía el control accionario de todas las empresas. Sí, sí. Cual hasta ahora nadie lo dice. Estamos hablando de hace 10 años esta parte, Eduardo, ¿no? Sí, hace 10 años la historia era la misma, sí. Vamos a aclarar. Incluso hace 10 años la empresa recién estaba empezando a juntar poder. Mm. Hoy en día el grupo empresario... más poderoso del Nordeste, me parece. Y creo que sí, y no, lo anecdótico que decía al final del mensaje de texto que les mandé es que Carlos Valenzuela a los pocos días se compró un Toyota Corolla. Y bien sabido es que Cacho Witkowski ya había apostado a algunas empresas, entre esas la Toyota. Uh-huh. Y bueno, fue un lindo día para algunos y, sí, y para otros no. Y, Eduardo era tu nombre, ¿no? Sí, decime. Eduardo, ¿y vos tenés alguna relación particular con el tema este de la discapacidad y el transporte? Sí, sí, tengo un hijo discapacitado. Ajá. No es lamentable, para mí es un orgullo. Sí, sí, sí. Lo lamentable es el despropósito de dictar algunas normas que por ejemplo, no tienen sanción. En realidad es respetar la ley que está vigente, ¿no es cierto? Sí, hace unos días que vengo mirando porque en la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó la media sanción de la reforma de la 24.091, que es la ley de discapacidad. Sí. Uh-huh. Y no había que reformar nada en realidad, y la reforma va a ser en contra de los chicos y de las personas con discapacidad, porque los chicos crecen y algunos parece que no lo ven. Uh-huh. Porque se van a modificar algunos artículos y en vez de mejorar la situación va a ser peor. Eduardo, sí. Mira, nos está corriendo el tiempo, pero el tema este es absolutamente imprescindible de hablarlo, porque sí, hay cosas que no están saliendo a la luz y tampoco desde la central tenemos la llegada suficiente como para poder poner el blanco sobre negro en muchas cosas, ¿no? Sí. Yo te pediría que ahora te quedes un ratito en línea privada con Ernesto, y, o conmigo un ratito, y acordaríamos algunas cuestiones, ¿te parece? Sí, sí, no tengo ningún problema. Sí, no, la idea es invitarte al estudio para charlar. En realidad hay pocos espacios para hablar libremente. Correcto, sí, ese tema. Por eso justamente queríamos invitarte acá, por lo visto estás instruido en el tema, más que nosotros inclusive, porque nosotros, más allá de las noticias y de la participación en los espacios de lucha, no tenemos mayor formación, más que nada porque no lo vivimos de cerca, ¿no es cierto? Por eso sería bueno invitarte a vos y tenerte acá en el estudio contándonos tus experiencias y tu apreciación de la situación, si te parece. ¿Te parece bien? Sí, sí, no tengo problema, cuando quieras. Muy bien, entonces estás comprometido. Estaremos en contacto. Ya tengo tu teléfono y a través del Facebook nos estamos conectando generalmente, ¿no? Listo, lindo medio de comunicación. Sí. ahí no me prendo yo todavía. Sí. Eduardo, entonces, te pedimos disculpas porque ya se viene el otro programa, así que, pero queda la cita para la próxima semana y ver si podemos charlar más profundamente sobre este tema que es tan Perfecto. Importante. Agradecido yo a ustedes y de parte de muchas personas que por ahí no tienen los mismos recursos para salir de ahí. Bien, un abrazo grande y nos estaremos en contacto. ¿Tenemos una llamada en línea? No. Bien, se termina el programa de la CTA. Nos estaremos encontrando el... ¿Sí? ¿En línea? ¿Hola? ¿Hay alguien en el aire? ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Ernesto? Sí, Ernesto Avellaneda. Bueno, ¿quién está Ernesto, ahí? Bueno, Ernesto, soy tu amigo, compinche, luchamos siempre juntos. Lo que quiero hablar sobre los colectivos también es un desastre, es terror. Sí. Lo único que falta, ¿sabes? Cualquiera que vaya acá, está, miren, está asignado la gente adentro. Lo único que falta poner a los colectivos de acá, escuchá bien lo que te digo, sí, es poner esa prensa que tiene los camiones basureros. Ah, sí. Entonces aprieta un botón y manda todo hacia atrás los, sí, a los Fausto, usuarios. Fausto. Sí, eso hace falta ponerle. Fausto, te pedimos disculpa, pero se termina el programa, ya estamos excedidos de tiempo. No, dígale, que falta poner esa prensa para que sea completo la barbaridad que hace la prensa del colectivo. Chao. Bien. El fin de semana que viene te invitamos también a que nos llame y a que participe más tempranito del programa. No puedo hablar. Bien. Bueno, chao. Un abrazo grande. Chao. Muy bien, compañeros, nos vamos y nos vemos el próximo domingo. Comienzo de espacio publicitario. Es lluvia al mojar, caricia del mar, gotas de manantial, su frescura total. Es la más natural, aguas claras. Aguas claras.